vivir, así que cuando quieras puedes partir. Ay, ya me he cansado de verla sufrir. Por tus caprichos, por tu condición, por tu importancia, su corazón, debes marchar de su decisión. La lastimé, pero hoy me arrepiento, y sé que sufre desde hace tiempo. Es por ella que voy a cambiar. Me he dado cuenta de mi gran error, y tú no podrás borrar su dolor. He cambiado y aquí estoy. He cambiado y fue por ella. Tú no podrás borrar mi huella, que hace tiempo he dejado en su corazón. He cambiado y fue por ella. Tú no podrás borrar mi huella, que hace tiempo he dejado en su corazón. Valorado su gran corazón, ahora soy yo su nuevo amor. Hace tiempo que esperé este momento para demostrarle todo lo que siento. Si en verdad la quieres, vete de aquí. Ya deja de mentirle, ya deja de engañarla. Aprovecha su dolor para poder conquistarla. Los dos sabemos que no me olvidó. Sé que la perdí, la recuperaré. Por ella volví, por ella cambié. Contra nuestro amor nada podrás hacer. He cambiado y fue por ella. Tú no podrás borrar mi huella, que hace tiempo he dejado en su corazón. He cambiado y fue por ella. Tú no podrás borrar mi huella, que hace tiempo he dejado en su corazón. Y esto es 100%